qué noche no nos vamos nada. Seguimos. Levante la mano el que tiene sed. Se vino el calor. Un, dos, tres, four. Explotó el termómetro, estalla el calor. Llama a la banda que se ponga mejor. Cargamos el hielo, llenamos el vaso. Deja los problemas, no les hagas caso. La vida es una y se pasa volando si no la disfrutas. Negras para el sol de frente, música al palo que baile la gente. Un trago en mano, la banda es sensación. Acá la tristeza no tiene ocasión. Estamos en la cima, rompiendo la pista. Olvídate de todo.